yo te quise, mujer, con locura. Yo te amaba con toda mi pasión. Te entregué mi alma y mi cariño. Y humillado te di mi corazón. Tú me juraste también que me querías, pero encerrabas en tu pecho una traición. Y con todo lo que tú me prometías, engañabas mi pobre corazón. No creíste en mi cariño que era puro, solo pensabas en placeres y riquezas, y le entregaste tu amor a otro hombre, en el que hallaste solo penas y tristezas. Hoy arrastras tu vida por el mundo, vendiendo a los hombres caricias y amor, buscando en el vicio disipar las penas que solo te brindan tristeza y dolor. Hoy arrastras tu vida por el mundo, vendiendo a los hombres caricias y amor, buscando en el vicio disipar las penas que solo te brindan tristeza y dolor.